tu opinión de que mañana empiecen los foros en el Senado. ¿Es una llamada a misa? Es una farsa lo del Senado. No se han abierto ni al diálogo verdadero ni a la participación de la gente. ¿Tú crees que el que vaya Cuauhtémoc Cárdenas al Senado para la izquierda favorece? Bueno, él ha hecho un planteamiento y es un planteamiento muy importante. Ahora bien, el asunto es el Senado. Los foros tienen sentido si realizan la consulta antes de votar la reforma. Entonces sí tiene sentido. Si no, pues no tiene ningún caso. Como dice Andrés Manuel, va planchada. Eso quieren, pues tienen el control. Priistas, panistas tienen el control del Congreso de la Unión. Muchas gracias.